Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Un cariñoso saludo para todas aquellas personas que están de cumpleaños. Les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor.